Daft Punk, ¿qué significa? Bueno, pues yo te voy a contar lo que significa. Eso viene de que una de las revistas expertas, ¿no?, y entendidas en música por aquel entonces, cuando ellos iniciaron su carrera musical, pues se ve que les resultaba demasiado chocante el estilo de música de los Daft Punk, que por aquel entonces no se llamaban así, por supuesto. Entonces, al escuchar su álbum debut, dijo: uy, ¿esto qué? ¿Qué cosa más rara? Esto, para mí, término anglosajón, sería Daft Punky Trash, que viene a significar en español loca basura punk. Y los componentes de Daft Punk, que por aquel entonces no se llamaban Daft Punk, por supuesto, en vez de enfadarse dijeron: oye, qué término más interesante este de loca basura punk. Pues en vez de Daft Punky Trash, Daft Punk. Y ahí se quedó el nombre. Tú imagínate, nadie se lo esperaba y estos dos se cuelan con casco, vestidos como medio de astronauta, unos trajes plateados. Bueno, un show, montaban un show, los gogos vestidos de Halloween, de robot, bueno, esto, pero vamos. Esos cascos, esos dos cascos fueron a partir de entonces su sello. Y desde entonces, como curiosidad, os digo que nunca más nadie los ha visto en público sin el casco puesto. Nadie sabe en el aspecto que tienen a día de hoy. Ese fue su sello definitivo, el ponerse los casquitos, toda la parafernalia. Tú imagínate eso, un escenario con luces, o sea, ese concepto fueron otro concepto que ellos aportaron a la música electrónica de hoy. Por ejemplo, como curiosidad deciros también de que Daft Punk aparecieron en la película Tron Legacy como si fueran unos DJ con los cascos puestos. Y esto que estáis escuchando se llama Get Lucky. En el año 2013, Daft Punk pues había dejado Virgin y había fichado por el sello de Sony, ¿vale? A través de Columbia Records. Presentó su cuarto álbum, que se llama Random Access Memories. De este Random Access Memories, que era su nuevo álbum, destacaba, por ejemplo, este tema que se llama Get Lucky, ¿eh?, que fue número uno tal y como salió en Reino Unido. Efectivamente, mucha gente está diciendo: pues yo no sabía que Get Lucky era de Daft Punk. Pues sí, era de Daft Punk. Una lástima. El 22 de febrero de 2021, o sea, hace apenas un mes, ¿no? Hace apenas un mes, Daft Punk lanzó un vídeo en su canal de YouTube que se titulaba Epílogo, ¿vale? En el epílogo, pues era una escena audiovisual que empezaba con un fragmento de la película Electroma del 2006 que os he comentado alguien, ¿no?, en la que sale un robot que explota y el otro se aleja. Evidentemente uno simboliza a uno de los componentes de Daft Punk y el otro al otro. Cuando uno explota y el otro desaparece, aparece un título en la pantalla. Os invito a que lo veáis en YouTube, que pone 1993-2021, a la par que suena un extracto de su canción Touch. Ese mismo día, para evitar especulaciones, la publicista que le llevaba los temas de marketing a Daft Punk dijo que confirmaba que eso simbolizaba lo que simbolizaba, que se separaban, que todo acababa. Deciros que cuando Daft Punk pues dijo que se separaba con ese vídeo que ya hemos comentado, pues las ventas de discos de Daft Punk se multiplicaron por 2000%. O sea, la gente se le fue la cabeza con el tema. Hoy en día pues son considerados por la crítica a Daft Punk pues como

para la Paramount, ¿vale? Porque contaba con un presupuesto muy, muy bajito. Pues Gris tuvo un éxito descomunal desde el primer día, vamos. Y hoy en día sigue siendo un éxito. Esta cinta, pese a tener muy poco dinerito de presupuesto, pues recaudó un auténtico pastizal y se convirtió durante mucho tiempo en la película musical más taquillera de la historia. Después fue superada, ¿eh? Pero hasta ese momento fue así. Fue una película súper rentable, ya que, como os digo, nada, con tres pesetitas hicieron una película. Además, la rodaron en 2 meses y la proporción en resultado e ingresos fue algo, vamos, histórico. Qué poquita inversión y qué resultado de recaudación más grande. Los mismos protagonistas hicieron un evento a los 40 años de la película. En el evento ese aparecía tanto John Travolta como Olivia Newton-John disfrazadito como en su momento en Gris. Es decir, los dos vestidos del personaje de la película. Ella, Olivia Newton-John, con el típico vestido amarillito con la rebequita, ¿os acordáis? Y él, pues, en plan chulesco, como aparecía en la película, con su chaqueta de cuero, con su tupé, ¿no? Bueno, ¿y de qué iba la peli? Pues la peli iba del rebelde protagonista, ¿no? Que era Danny Zuko, ¿no? Que interpretaba el típico tío chulangano, ¿no? Y la australiana Sandy, ¿no? Sandy, que era la rubita, que era interpretada por Olivia Newton-John. Era un verano de 1959, un verano estupendo. Los dos se encuentran de veraneo, se enamoran, ¿no? Aquello todo romántico, todo bonito, los dos, todo idílico. Pero las vacaciones acaban y sus caminos, pues, se separan. Sin embargo, se vuelven a encontrar inesperadamente en el Instituto Rydell, ¿eh? Empieza el curso en el Instituto Rydell, imaginaros, y ellos, casualmente, mira, que están los dos matriculados en el mismo instituto. Pero ¿qué pasa? Ya Danny Zuko no era igual de agradable, igual de atento, sino que el tío iba ya como de chulangano, de chulito, el chulito del instituto. Había cambiado su actitud y era un tío más brusco, ¿no? Ya no era tan encantador y claro, ya iba de sobradito. ¿Qué pasa? Porque Sandy dijo, este no es el Danny Zuko que yo he conocido. Y ahí empieza la historia. Anda, si lo hemos visto todo el mundo, anda. Y si tú no lo has visto, ya estás tardando en ir, cogerla y echarle un visionado, porque eso es un clásico, ¿eh? Yo decirte que yo tengo la versión deluxe en DVD, no la he visto yo ese. Y vamos con los personajes de Gris. En primer lugar, Sandy, la rubita. ¡Oh, qué bonita! Interpretada por Olivia Newton-John. Una dulce chica australiana recién llegada al Instituto Rydell después de un verano en el que se había enamorado de Danny Zuko. Y una vez que está en el instituto, pues se conoce a Frenchie, ¿no? Una de las chicas de la Pink Lady. Y le dice a Frenchie, pues yo he tenido este verano un idilio impresionante con un chaval, ¿no? Y le habla del idilio con Danny Zuko. Pero ¿qué pasa? En el instituto Danny Zuko era conocido por ser, pues, el chulito del instituto, claro. Y dice, vamos a ver, que este hombre tan romántico, dice, tú no lo conoces bien. Aquí en el instituto este chaval no ve cómo trata a la chavala, está de una en otra. Un chulo, un sobrado. Entonces Sandy, cuando lo ve, pues claro, no reconoce la actitud de Danny Zuko y decide pues hacer un cambio radical de su actitud. Dice, sí, tú radical, radical yo. Así que entre ida y venida, al final la mujer llega a tomar la decisión de que ella se tiene que venir muy arribita. Y al final, ¿qué pasa? Como en muchas historias de estas, que le da la vuelta a la tortilla. Olivia Newton-John en ese papel alcanzó el éxito en el mundo del cine gracias a esta película, gracias a Gris, donde, como ya te dije antes, interpreta a Sandy, en un musical que fue después un clásico. En la actualidad, desgraciadamente, Olivia Newton-John pues lleva ya tiempo luchando contra una dura realidad, la realidad del cáncer. El actor John Travolta alcanzó la fama gracias a su papel en películas como Gris, pero antes de esa había alcanzado también la fama en otra película musical que seguro recordaréis, que era La fiebre del sábado noche, donde también interpretaba a un tío que se le daba bien, muy bien bailar, ¿eh? Y nada, deciros como curiosidad que él fue muy amigo No se sabe si hubo algo más, pero fue muy amigo de Olivia Newton-John y lo sigue siendo. El papel de Rizzo lo interpretaba Stockard Shaining, ¿eh? Fue el que interpretó a Rizzo en Grease. Y ahí, pues en esa película le valió un reconocimiento grande porque demostraba el genio, la fuerza que le ponía a los papeles y se convirtió en una de los personajes más recordados de la película. Fue algo también fue mítico y legendario. El mundo del cine la ha nominado varias veces a la actriz, a Stockard Shaining, varias veces a los Oscars y a los Globos de Oro. Y deciros también que ha ganado 3 premios Emmy. Y ahora vamos con la parejita de Rizzo, que no sé si que lo acordáis, el rubito, ese canijo usurera, que era Nicky. Nicky era el segundo líder del grupo de los The Bears, ¿vale? Estaba John Travolta, que era el líder, y el segundo por abajo en la jerarquía era Nicky, ¿vale? Nicky, como se ve en la película, se pasa el verano trabajando como mozo, cargando cajas, el pobre era de origen muy modesto, para conseguir dinero y comprarse un coche. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning. Con ese coche es con el que consigue ligarse a Rizzo, ¿vale? Y ese coche es el que lo compró él como una chatarra, pero con la ayuda de sus amigos, pues al final consigue maquearlo, que es el mítico coche de Grease con el que hace la carrera, ¿vale? Y es apodado el coche Relámpago. Además forma parte de una de las escenas más legendarias de la película, en donde sonaba la canción de Grease Lightning. Jeff Conaway, el que interpretaba a Nicky, en el papel de Nicky, alcanzó la fama gracias a este personaje. Después de participar en Grease, también participó en otros musicales como Taxi o Babylon 5. Como curiosidad, os voy a decir una curiosidad que a lo mejor no la sabéis, estuvo casado durante bastante tiempo con la hermana de Olivia Newton-John. Y precisamente durante el rodaje de Grease fue cuando se conoció. Y ahora vamos con unas cuantas frasecitas típicas. Y una que dice Putzi, ¿vale? Una de los personajes secundarios de la película, que le dice a Sandy, a Olivia Newton-John, dice: siempre he creído que eres una chica formidable. Y que debajo de tu estúpido aspecto hay una persona maravillosa. Otra frase legendaria fue cuando Sandy le dice a Danny Zuko: eres un falso e hipócrita y desearía nunca haber fijado mis ojos en ti. Otra frase legendaria, que en este caso la dice Frenchy también, ¿vale? Que dice: los hombres son ratas, escúchame, eso diciéndoselo a Sandy, son pulgas de rata, peor que eso, son amebas en pulgas de rata. A lo que me refiero es que son demasiado inútiles, que ni los perros los quieren morder, dice. El único hombre del cual una chica puede depender es de su padre. Aparte de todas estas frases legendarias, os puedo decir, como ya sabéis también mucho, que Grease tuvo una segunda parte que se llamó Grease 2, que además estaba protagonizada por Michelle Pfeiffer, en el papel de Sandy, pero que fue un absoluto fracaso total. Curiosidad número 1. Ninguno de los actores tenía la edad, o parecía una edad parecida a la del personaje que interpretaba. Solo había uno o dos personajes. Uno de ellos era Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas sí tenía la edad en ese momento parecida al personaje que interpretaba. ¿Sí? Lorenzo Lamas. Tú dirás, ¿Lorenzo Lamas? ¿De qué me suena a mí Lorenzo Lamas? The moon on me. Why must Sí, lo habéis escuchado bien. Lorenzo Lamy ya sabéis que después interpretó telenovela en plan Dallas, Far Concrete y cositas de esas, en el que era, después fue un chico latino, ¿no? Un sex symbol. Bueno, pues en Grease, Lorenzo Lamy aparecía en uno de sus primeros papeles, aparecía jovencísimo, ¿vale? Y hace un pequeño papel del típico niño pijo de instituto, ahí repeinado, ¿no? Pues como decía, la mayoría de los actores que tenían en el reparto, a pesar de interpretar a chavales de instituto, tenían casi 30 años. Otra curiosidad que os digo. La Olivia Newton-John le dijeron, va a ver, elige tu vestuario para interpretar durante la coreografía de You Are the One I Want. Y entonces ella se puso a pensar, digo, venga, se buscó un vestuario y eligió, ¿no? ¿Qué pasa? Que la cosa no fue bien. ¿Por qué? Porque los pantalones que salen en esa escena son más apretados que una lambada, ¿vale? Son súper ajustados. ¿Qué pasa? La cremallera del pantalón ese que se ve en esa escena, pues a los dos minutos de empezar a bailar se le rompía. Se la volvían a coser, se le rompía. Se la volvían a coser, total, que la escena final esa se la tuvieron que coser como unas pocas de veces. Otra curiosidad que voy a decir, la escena, ¿os acordáis de la escena del concurso de baile? Pues esa escena que sale en la tele, que hay un concurso de baile, ¿vale? Esa escena se filmó en verano y se filmó en Los Ángeles. Hacía un calorazo. Se pegaron allí una semana firmando la escena. ¿Qué pasa? Cuando se metieron en ese gimnasio de ese instituto a bailar una semana, el calor que hacía allí, pues durante rodar esa escena se desmayaron varios bailarines y varios actores al suelo que fueron del golpe de calor que llevaban. Otra curiosidad, aunque en la película ya sabéis que Danny Zuko fue interpretado por John Travolta, el musical no lo interpretó él. Y mira que John Travolta baila, pero no. Lo hizo otro actor que se llamaba Jeff Conaway. Y lo estuvo haciendo en Broadway, porque hablamos de un musical de Broadway, no de las versiones que después se han hecho, sino el de Broadway. El tal Jeff Conaway estuvo haciendo este papel de John Travolta, de que había hecho John Travolta en la película, de Danny Zuko, durante 18 meses. Y como última curiosidad, os voy a decir algo que a mí me ha llamado mucho la atención también. No sé si habéis fijado que durante la película muchos de los personajes masticaban chicle, ¿no? Y eso era una cosa que introdujeron en la película, pues para darle a ciertos personajes aspecto de que como que eran muy chuletas, muy vacilones, iban muy de guay. Pues en el presupuesto metieron, claro, el gasto ese en chicle. Y estaban durante el rodaje, pues muchos de los actores estaban mascando chicle. Bueno, pues se calcula que en total, en 2 meses de rodaje, se gastaron, atención, más de 100.000 chicles. ¿Cómo te quedas?